Lo anunciamos al principio del programa. Se viene un encuentro de hip hop en Mina Clavero. Uh-huh. Esto va a estar sucediendo, lo vamos a enterar bien ahora, porque está con nosotros Micaela Urús, o Urús, vos me dirás cómo se pronuncia. Buen día, Micaela. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Tal? Muy bien. Bueno, bienvenida. Gracias por acercarte hasta la radio, che. Gracias a vos por la invitación. Sabemos que te viniste desde Cura Brochero. Así es. Bueno, yo te voy a contar acá cómo nos llega la información y vos me la vas a corregir y nos vas a contar en detalle. Perfecto. Dale. Dice que es una jornada con artistas locales e invitados de Córdoba y Santa Fe. Se va a estar mostrando a lo largo de la tarde y noche de qué se trata la cultura del hip hop. Así es. La cual son cuatro elementos que la componen: el graffiti, el baile en sí, el rap y el DJ. Las cuatro cosas van a estar en este encuentro este día. La idea es incluir a todo el pueblo y los alrededores, proponiendo actividades totalmente gratuitas, abiertas para todo público. Así que bueno, para contarnos esto es que te llegaste hasta acá, Micaela. ¿Más o menos está bien contado ahí? Sí, espectacular. Bueno, ¿cómo surge la idea esta? Primero que nada me presento, yo soy profe de hip hop. Que es, yo hago la parte del baile, porque el hip hop es una cultura que integra esas componentes que vos acabas de nombrar. Bien. Con mi escuela venimos trabajando hace 5 años y esta vez se me ocurrió integrar y hacernos un poquito más grandes. ¿En dónde funciona la escuela de la que formas parte? Yo doy clases en Mina, en Brochero y en Nono. Bien. Y bueno, tengo de distintas edades y este año la idea empezó con una profe amiga que vive en Carlos Paz. Sí. Y queríamos integrar las dos escuelas con sus alumnos y hacer un intercambio. Uh-huh. Y después se fueron sumando ideas y otros profes y así hasta que llegamos al evento este. Bueno, interesante. Sí. Por suerte tuve el apoyo de la MUNI de Mina Clavero. Sí. Y gracias a ellos pudimos hacerlo gratuito. Vamos a estar dictando talleres con clases de los distintos estilos, que es hip hop, breaking y popping. Ajá. ¿Tenés idea de qué es eso, Nick? A mí breaking me lleva al breakdance, el viejo. Claro, bueno, breakdance en el piso, esta historia. Exactamente, breakdance es el nombre comercial que se le da. Claro. Después de que salen las películas como Flashdance, claro, que se empieza a ver, uh-huh, ahí se llama break. Pero antes de originalmente eso, originalmente es breaking o b-boying. ¿Cómo cosa? B-boying. B-boying. Sí, el b-boy se llama al bailarín que hace este estilo, sí, y que empieza a bailar en la calle, no en una academia. Uh-huh. El que lo hace como forma de vida. Por eso pusimos breaking, porque queremos irnos a eso más. No lo comercial. Claro, no tan comercial, sino que va a haber batallas también. Uh-huh. Entre los bailarines que se anoten así. ¿Cómo es una batalla de baile? Una batalla es hacer freestyle. Sí. Se pone música de determinado género, por ejemplo, funk, hip hop. Son como bases. Sí, bases que va a estar mezclando el DJ. Sí. Y al mismo tiempo tienen que ir participando de a dos, pasan 40 segundos cada uno y hacen como si fuera libre, un estilo libre, sí, pero respetando la música. Uh-huh. Es lo principal, y utilizando técnicas de estos bailes. Bien. Así que vamos a tener de y todo. Y ahí esa batalla, uno vence y otro es derrotado. ¿Cómo es? Sí, para no hacerlo tan competitivo, sí, tuvimos la idea de que pasen todos y al final se dice quiénes siguen a la siguiente ronda. Perfecto. Todos juntos. Por ejemplo, si hay 10, lo más seguro es que se elijan 6, uh-huh, y se nombren al final. ¿Qué cantidad, tal. ¿Qué cantidad de gente esperan que participa? Más y o menos. Y hasta el momento, para las batallas, tenemos unos 20, 30 uh-huh, anotados. Pero, bueno, sigue abierto el Está espacio. Abierto, sí, se puede anotar. Cualquier. Mañana, ¿Es necesario conocer la técnica? ¿O puede ir una chica, un chico que no haya hecho nunca y tenga la curiosidad, bueno, y voy me anoto. Sí, puede pasar. Hay muchos, más que nada en edades muy chicas, digamos. ¿Desde qué edad se practican estas actividades? Y yo tengo alumnos de 6 años. Mirá. Y según el carácter, hay algunos que se animan y no tienen ningún tipo de vergüenza y está perfecto. O sea, es para eso, digamos. Y sí, a medida que son más grandes, se va a exigir más técnica, por supuesto. Bien. Vienen jurados de Córdoba, ajá, de los 3 estilos. Y bueno, además de eso, vamos a hacer un cierre con coreografías. Algunos grupos locales y otros grupos de Icho Cruz y de Villa Dolores tenemos. Bien. O sea, es una actividad que está teniendo, digamos, participantes en casi todas las localidades del Valle. Sí. Como ahí en Nono, por ejemplo, ¿dónde practican? En Nono yo doy en el Salón Parroquial. Sí, ahí frente a la plaza. Sí. En Dolores hay una academia que se llama La Fábrica, de un amigo que la abrió este año. Ajá. Y en Mina Clavero doy en una academia que se llama Piruet. Sí, así que ahí estamos. Y por ejemplo, así a particular, independientemente del encuentro, ¿no? ¿Qué, para mandar a algún chico, alguna chica a practicar, cómo es? ¿Cada cuánto se juntan? ¿Cuánto dura un encuentro? Y no sé qué costo tiene, por ejemplo. Bueno, ahora, por el verano vamos a cortar, porque sí, como sí, somos sí, un pueblo turístico, viste que nos tomamos vacaciones en cierta forma. Por ejemplo, estos meses que pasaron ahora. ¿Qué? Sí, ahí yo doy de lunes a viernes todos los días. A la tarde. Uh-huh. Y los aranceles más o menos son 450 a 600 por mes. ¿Y la persona puede ir todos los días? Según las edades tengo grupos. Claro. 2 veces por semana es lo más. Uh-huh. Pero fuera de eso, sí quería como proponer de que se vaya abriendo como para hacer encuentros más uh-huh, seguidos. Este es el primer encuentro que se va a hacer mañana. Sí, de esta forma sí. ¿Esto es mañana sábado? Mañana sábado desde las 6 de la tarde. ¿Arrancan a las 6 de la tarde? Sí, con los talleres. Sí. Y va a haber un chico que viene de La Falda haciendo grafitis, a mostrar todo su material uh-huh, como dibujante. Y a partir de las 8 empieza como el espectáculo, la parte más del evento, más fuerte. Uh-huh. A partir de las 20 horas. De las 20 horas. Esto es en Mina Clavero, en el Centro Cultural Comechingones al final. Sí. ¿Lo iban a hacer en el playón municipal? Sí, pero como estaba pronosticado lluvia, uh-huh, decidimos cambiarlo al Comechingones. Después otra cosa, que el ganador de Breaking conseguimos un viaje a Rosario para febrero, para participar de otra competencia que hay allá. Uh-huh. Y el breaking, porque hay hip hop, el breaking y popping. Sí, eso quería comentarte. ¿Qué es el popping? El popping es el estilo del robot. Ajá. El que hace todo mecanizado. Claro. En realidad pop quiere decir la contracción y relajación del músculo. Uh-huh. Viste que hacen como si les daría electricidad. Sí. Bueno, de ahí viene el popping y tiene muchos subgéneros, como estilos dentro del popping, que incluye el clown, incluye, no sé, se llama bugalú, que son como todas ondas, así, todo fluido, bueno, muchas cosas, el robot, que es todo así como rígido, por uh-huh, decirte, y hay muchos chicos que bailan ese estilo particular. Ah, es un mundo. O es un mundo muy grande. El breaking es lo que hacen acrobacias y mucho piso, uh-huh, que se llama footwork, que son como pasos, pero en el piso. Sí, pero ahí apoyan la espalda en el suelo también. Y gira, sí, toda esa historia. Ah, y también el día siguiente vamos a tener una clase, un seminario, con un chico que viene de Rosario, se llama B-Boy Tinku. Sí. Muy, muy buen profe. ¿Esto cuándo? ¿Mañana mismo? Eso es el domingo. ¿Al otro día? Al otro día seguimos. De 11 a 1 de la tarde. Uh-huh. Eso va a ser a la gorra. Así que tenemos un fin de semana movidito. Che, escúchame, ¿y cómo descubrís esto? ¿Desde qué edad empezaste a interiorizarte por esto? Y a los 12 empecé con este profe. Un profe le había comentado a tu amiga antes de entrar. Por sí, eso ya me perdí. Se llama Andrés Dechia, ¿Acá en la zona? Sí, ahora está viviendo en Dolores, ya no da más clases ni baila más, pero él hacía Michael Jackson, imitaba a Michael Jackson y hacía ilusionismo, magia. ¿Y arrancaste con él? Arranqué con él y ¿qué te llamó la atención de eso? Me llamó la atención que es como... yo empecé con clásico y cuando hice hip hop, todos los cortes, como la actitud esa de más energía, me sí. parece como... Y que tiene una parte más libre, quizá. Es más inclusivo, en uh-huh. cierta forma. Porque vos siempre ves en el hip hop que hay de todo tipo de personalidades. Y, no sé, desde un flaco, un gordo, no hay tantos estereotipos, uh-huh. me parece. Así lo vivo yo, por lo menos. Y bueno, y después de ahí siempre salió el grupo de amigas. Son cosas que uno no se olvida nunca. Claro. Bailábamos en fiesta de 15, en boliche. Hacían presentaciones. Sí, sí. Y después me fui a vivir a Córdoba y seguí tomando clases. Allá en Córdoba. Sí. Tuve mi grupo, que en nuestro nuestra terminología se llaman crew. Una crew sí, lo he escuchado. Yo tengo chicos adolescentes y algunas cosas me suenan, otras las voy descubriendo, ¿viste? Es como que entre amigos te vas haciendo crews. Es como una tribu. Claro, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, así hasta que se me dio la oportunidad de empezar a dar clases en un colegio. ¿En dónde arrancaste? Empecé en Carlos Paz. Sí. En un CAJ. Como un taller de CAJ, el Centro de Actividades Juveniles. Claro, en un colegio. Y después me mudé para acá y ahí sigo, dando clases. Bien. Bueno, buenísima la iniciativa. Lo que veo también acá en el flyer, sí, que tienen un montón de auspicios también. Sí. ¿No? Comercios. Sí, porque vamos a estar haciendo sorteos. ¿Se van a sortear qué, por ejemplo? ¿Qué cosas? Y tenemos artículos de regionales, ropa. Cortes de peluquería, unas cervezas artesanales, de todo un poco, unos cosméticos. Che, ¿vos cómo ves el hip hop, breaking, popping, toda esta actividad en Tras la Sierra? ¿Está como creciendo? ¿Los chicos muchísimo. Se interesan? ¿Las mujeres también? Sí, yo creo, por ahora lo que está más fuerte es la parte de freestyle, de rap. Que hay muchos chicos que en eso. Que eso es meterle texto claro, tal a, cual. A la música, sí. E ir tirando improvisaciones, frases. Sí, sí. Eso como que veo que hay más cantidad de personas que están en eso. ¿Y participan por igual varones que mujeres o hay alguna diferencia? ¿O se inclinan los chicos más para alguna Puede ser que haya un poquito más de varones, sí, en general. Más que nada en la parte de rap y breaking, que tiene tantos trucos y por ahí es más fácil si tenés más fuerza, entonces se da más en lo que hay más varones. Pero en general, de los dos, hay muchas chicas también. ¿Y qué relación hay así entre estas actividades de hip hop, el popping, el breaking y ponerle... el skate, el parkour, esas cosas tienen... Y está todo relacionado. ¿Sí? Porque, sí, desde la música que escuchan los chicos, la vestimenta que usan. Yo creo que lo que fue para nosotros rock, cuando éramos chicos, de esa rebeldía, para ellos es ahora el hip hop. Claro. Lo veo así, medio... Muchas veces que las canciones... Ahora está el trap de moda. ¿Qué es? Que es... viene como del hip hop, pero tiene una base así como más de bajos y es medio down. Ajá. Es muy así. Y tiene muchas veces un contenido en las letras que no es de lo más... Con lo insultos, que... denigración a la mujer, cosas... El trap tiene, sí, viene con esa onda. Es como parecido al reggaetón en ese sentido. Y está tan de moda que los chicos por ahí escuchan y no saben qué están, lo que dicen las canciones. ¿Y cómo eso se trabaja? Sí, en los talleres, sí, en los eso encuentros. Hay que tener, hay que fomentar en los chicos que tengan crítica y que sean conscientes de qué están escuchando también. porque hay de todo. O sea, yo soy más old school, pero... La vieja escuela. Sí, yo me quedé ahí. Los chicos dicen, profe, actualízate, porque siempre me quedo con lo viejo, ¿viste? Me gusta más el hip hop de antes, que era más tranquilo. Más... Y después en la zona, pero... también, lo que a mí, yo a veces veo así, chicos que, por una cuestión familiar o lo que fuere, y también por gustos personales, participan en las cuestiones más tradicionales de la agrupación gaucha y lo sí. que fuere, y vos ves en las fiestas típicas de los pueblos y demás, están con la pilcha, viste, la alpargata, pero también hacen esta otra historia. Sí, las dos. Tengo un par de alumnitos así. Y me parece buenísimo que conserven las tradiciones locales. Lo felicito, o sea, está bueno, pero es inevitable, si a uno le gusta lo otro, no hacerlo, es como, no te podés contener. Claro. Tenés que ir a donde te gusta, no sé, eso es lo más importante. Buenísimo. Después el resto te va a apoyar a la larga. Claro. Si vos demostrás que te gusta realmente, está bueno. Bueno, charlamos con Micaela Urus de este encuentro, primer encuentro de hip hop, breaking y popping, que va a estar sucediendo mañana, sábado, 1 de diciembre, desde las 6 de la tarde, ahí en el Centro Cultural Come Chingones, en la localidad de Mina Clavero. El Come Chingones, que ahora yo por la otra vuelta fui convencido que era donde abrió inicialmente, claro. Y no lo encontraba. Había... Claro, yo soy el único, yo trato de sí. decir para alguna otra persona que esté despistada como yo, pero supongo que soy yo solo. Todos saben ya que el Come Chingones está en la pleno galería. Centro, en la galería. Aldea del Montañez, claro, se llama. Al ladito del Instituto Carena, del viejo Colegio Nacional. Otra cosita que vamos a tener es buffet, con comidas Bien. Y bebidas. Como son varias horas, vamos a tener eso también. Bien. Así que yo, ojalá a mí... puedan llegarse. Sí. Uh-huh. A ver. Bueno, está hecha la invitación, sí. todo con entrada libre y gratuita, sí. Buffet popular, sí. ¿Qué van a despachar? Y empanadas, capaz que hamburguesas, uh-huh. panchos, bebidas y quizás haya cerveza artesanal también. Bien, bien. Bueno, buenísimo. Espectacular. No sé si te queda algo ahí que quieras agregar, no, no. que no... ¿Mm? ¿A vos te queda alguna duda? No, a mí me llama nomás ¿Podemos cómo... ¿Podemos hacer unos pasos antes bueno, de irme? Bueno, podríamos. Yo soy medio maderón para la danza. Pero nada, a mí yo busco a veces con esto, ¿cómo se traduce? Me pasa eso. Claro. Digo, bueno, en realidad, pero bueno, ya hip está, hop, vienen los nombres. Se dice hip hop. Hip hop. Claro. Es como que estás en toda la primera Ajá, ahí. Mirá. Hip hop. Sí. Bien. Bueno, Micaela, muchas gracias por acercarte hasta la radio. Espero que le salga espectacular el encuentro, que sea el primero de muchos. Ojalá. Y que, bueno, ojalá. Que las chicas, los chicos que hacen estas actividades tengan más espacios para realizarlas, porque hay pueblos en donde no hay muchos lugares, en donde los chicos, las chicas, adolescentes principalmente, tengan lugar para desarrollar actividades que les gustan, ¿no? Así que bueno, sí. buenísima esta iniciativa. Bueno, muchas gracias, Pablo, y que sigan bien. Gracias a vos.